Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El tema de vivienda en nuestro departamento siempre llama la atención informativa y es elemento de consulta todo lo que tiene relación con las políticas que se están desarrollando en el territorio del departamento de Maldonado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, también el desarrollo demográfico que se ve día a día, podemos decir, en nuestro territorio. Pero en los pasados días, en instalaciones del complejo Solanas, el director del área, Alejandro Lucigi, hizo una serie de revelaciones en su exposición que realmente resultaron interesantes y que generaron el interés de nosotros para poder profundizar un poquito más sobre justamente esa información que se brindó en esa jornada. Así que estamos ahora en comunicación justamente con Alejandro Lucigi. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Jorge. Un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos. Por favor. Alejandro, bueno, escuchaste mi introducción y ya sabes de qué queremos hablar contigo, como para ilustrar un poquito a nuestros oyentes. Contale, por lo menos en síntesis, los aspectos principales de los contenidos de la información que brindaste el otro día cuando se desarrollaba esta actividad allí en el complejo Solanas organizado por la Junta Departamental. Bueno, dos partes, ¿no? Una que bueno, ya la ciudadanía conoce, que es lo que se realizó en el periodo pasado y en periodos anteriores en cuanto a resolver la problemática de asentamientos en el departamento. Maldonado hace punta y así es reconocido a nivel nacional. Y la otra, ¿qué es lo que estamos haciendo y proyectando para el futuro? En ese sentido, explicamos el proceso de relocalización del barrio Kennedy, que ya está en marcha. Son 500 y alguna más viviendas que hay que relojar de su actual ubicación al predio que adquirió la intendencia en el periodo pasado, y en continuación la avenida Iguá, casi la perimetral, donde se obtuvo financiación de un organismo multinacional como es el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y el Banco República, y el Ministerio de Vivienda, y fondos propios de la intendencia para poder financiar la totalidad del proyecto, que es nada más y nada menos que la creación de, yo diría que más que un barrio, ¿no? Porque son 40 hectáreas urbanizadas, con no solo las viviendas, sino escuela de tiempo completo, centro CAIF, centro comunal, una policlínica de ACE con un centro departamental de atención a la mujer, la segunda puerta de emergencia que va a funcionar en la capital departamental, un área deportiva, un área de parque, espacios que se están coordinando con el Ministerio de Vivienda para que el Ministerio haga otro tipo de proyectos en los mismos. Es realmente un proyecto de gran envergadura, con una gran inversión que supera los 50 millones de dólares y que, bueno, se va a financiar a larguísimo plazo gracias a esta oportunidad que se consiguió a través de CAF. Alejandro, déjame hacerte una consulta puntual. ¿Se puede dar a entender entonces en todo esto que para este proyecto del realojo del barrio Kennedy está todo definido ya? Digamos, la hoja de ruta, el plan de obras, de desarrollo, los tiempos que más o menos esto pueda llevar e inclusive el dinero que va a estar financiando este proyecto. Sí, absolutamente. Ya se hicieron los llamados a precio para la conformación de las calles, para el saneamiento, para el tendido eléctrico, para la construcción de las viviendas, todo a través de la fiduciaria, la que administra el fideicomiso que se formó para realizar este proyecto, que es República FISA. Ya en estos días se estaban firmando los contratos con las dos empresas que van a construir las viviendas, o sea que en pocos días más ya van a comenzar las obras. De esas obras, ¿no? Estamos trabajando en saneamiento, en conformación de calles, en red de agua potable, y en la vialidad del proyecto. Bien, todo esto está absolutamente definido. Todo esto incluye además todos los servicios, ¿no? De agua potable, de saneamiento, pero también de UTE, de Antel, del propio Ministerio de Salud Pública y ACE en lo que tiene que ver con los servicios de salud, Ministerio de Educación y Cultura y ANEP en las escuelas. Es decir, hay una multiparticipación de organismos allí que todos tienen que confluir en tiempo y forma dentro de un puzzle que se va a ir armando. ¿Se puede entender así? Sí, es así, como tú lo informás, y por suerte con una gran coordinación entre todos los organismos. Todo el mundo está muy ansioso de concretar el proyecto, así que por ahora va todo viento en popa. Ayer hablábamos con una de las empresas que nos decía que a fin del 2023 ya está en condiciones de empezar a entregar viviendas, así que ya vamos a tener un gran movimiento un poquito antes de los plazos que habíamos previsto. Bien, para la totalidad del desarrollo del proyecto, ¿qué tiempo estimado hay? Son 3 años. ¿3 años? Entre 26 y 30 meses, y bueno, tú sabes que después viene los imponderables. Claro. Que yo vi un poco de más, que pasó esto, que pasó lo otro, que no sé, hay que coordinar, como decíamos hace minutos, ¿no? Que o se apruebe las redes de OCE, que UTE apruebe las redes de energía eléctrica. Son pequeños detalles que después pueden ir demorando un poquito las obras. Bien. Lo importante es que tenemos el 98% de aceptación entre los vecinos del barrio. Nosotros cuando comenzamos con el reloj del placer, teníamos un 30% de rechazo, que luego con el correr del tiempo, cuando empezaron a ver las viviendas a donde se los iba a relojar, el cambio de vida que se producía, se fue convenciendo la gente y terminamos el placer con 205 familias sin tener necesidad de ninguna acción judicial. Bueno, y por esto vamos por lo mismo. Yo el día martes que estuve en Montevideo en la CAF, ellos tenían esa preocupación de la aceptación de los vecinos al realojo, y bueno, quedaron satisfechos con la explicación de que seguramente ese 98% se va a extender al 100% cuando estemos finalizando el proceso. Claro. Dentro de las cifras que manejaste en la exposición el otro día en Solanas, hablaste de que en Maldonado hay una estimación de unos 230.000 habitantes en la actualidad y que hay una proyección que se calcula que en el 2040 lleguemos a 353.000 residentes. Sí, es así. Son datos que... ¿De dónde surgen los datos? Son datos que elabora la Unidad de Políticas Sociales de la Intendencia con base a datos del INE, ¿no? Uh-huh. El año que viene, cuando tengamos el censo, vamos a tener oportunidad de ajustarlos, pero es increíble el crecimiento, la línea de crecimiento, la tendencia que hay hoy, nos lleva a pensar en esas cifras. Bien. Y en lo que se refiere a toda la ampliación o generación de asentamientos, ¿cómo está esa situación? Porque también mencionaste que de un 4.3% de personas asentadas se bajó a un 1%, ¿es así? Es así, y con la aplicación de todos los planes que estamos desarrollando en este momento, ¿no? Que aparte del proceso del Kennedy, hay proyectos financiados por el gobierno nacional para regularizar los eucaliptos, ahí tenés 900 familias, para la última etapa del San Antonio 4, que son casi 500 familias, para pequeños asentamientos que hay en la ciudad de San Carlos, en la Laguna José Ignacio, en Estación Las Flores, en Parque Azúcar. Vamos a hacer una atención casi global de todos los asentamientos del departamento. Nos están quedando, y seguimos insistiendo desde el Ministerio, el Vendetti y el Tizón, pero nosotros calculamos que en este periodo se le va a dar solución a 2.000 familias. Y más las 300 que se le dio solución en el periodo anterior, son 2.300 de las 2.600 familias que están censadas en asentamientos en Maldonado. O sea que prácticamente vamos a dar solución al 90% del problema. O sea que esas soluciones se van a ir dando de manera paralela en los diferentes lugares del departamento. No es que se vaya por zonas o por digamos en un orden de que se empieza en un lugar y después se sigue en otro, sino de que de manera paralela se va a estar generando acciones en los diferentes territorios. Con distintos organismos y con distintos procedimientos vamos a actuar en simultáneo. El Kennedy con este fideicomiso, el San Antonio 4 con el programa de mejoramiento de barrios del Ministerio de Vivienda, el Laguna José Ignacio con el Plan Juntos, en San Carlos, Pan de Azúcar y Estación Las Flores también con el Plan Juntos, parte y parte con administración propia, y en los Eucaliptus con una mezcla, una obra por administración entre el Ministerio, la Intendencia Maldonado y administrada por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Así que todos los organismos de política pública de vivienda del país van a estar involucrados. Bien, y más allá de lo que sea toda esta planificación de asistencia a los asentamientos en otras alternativas para otros espectros de la sociedad, ¿qué planes tienen previstos? Bueno, primero que nada vamos a ampliar el exitoso programa de terrenos con servicios que se implementó en la administración pasada. Sí. ¿No? Se llegaron a entregar 426 lotes más la ayuda a algunos lotes grandes para cooperativas. Y bueno, la idea es por lo menos duplicar, sacar más de 1,000 en este periodo de gobierno. Para eso se hizo una licitación para comprar tierras. Vamos a tener tierra en Matías Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis, para implementar ese programa, a lo cual se suma que algunas de esas soluciones van a poder optar por un préstamo para autoconstrucción que va a dar el Ministerio de Vivienda, en un convenio que se está próximo a firmar. Después, eso por la parte de terreno, ¿no? Aspiramos a entregar más de. Y en cuanto a vivienda, hemos acordado con el Ministerio de Vivienda, que es el quien debe atacar ese problema. El Ministerio plantea que el inconveniente para desarrollar sus planes, que según está previsto para este periodo de gobierno, van a ser público-privado, es el precio de la tierra en Maldonado, que impide que se pueda realizar algún proyecto con los topes de precios que fijó el Ministerio para este plan, para que la cuota sea accesible. Entonces estamos trabajando en que la Intendencia proporcione tierra suficiente para que el Ministerio construya los programas requeridos y, bueno, y de esa manera también atacar el problema de la vivienda para quienes no están asentados, ¿no? Yo siempre digo que hay miles de personas que todos los meses se privan de algo para llegar a fin de mes y poder pagar el alquiler. Uh-huh. Y todos aquellos, sobre todo las parejas jóvenes, que no han podido desagregarse de la casa de sus padres, construyeron algo en el fondo mientras van viendo qué pueden hacer. Bueno, y los costos, que repito, en el departamento de Maldonado, la tierra es el costo más elevado que en el resto de Uruguay. Así que entendemos que con esa participación del Ministerio, la ayuda de la Intendencia en cuanto sea proporcionar tierra, que tenemos tierra suficiente como para poder aplicar esos programas, y el programa de terrenos, vamos a darle un gran corte a ese déficit de vivienda que tiene el departamento de Maldonado. Paralelamente a todo esto, la Intendencia tiene un plan de recuperación de deuda, donde se van a empezar a rematar algunas propiedades. ¿Ese dinero va a tener como destino también la dirección a tu cargo? No, el destino del recupero de tributos va a la Caja General de la Intendencia. Uh-huh. ¿No? Lo que va directamente a un fondo de gestión territorial son las ventas de terreno. Ajá, bien. Esas se incluyen en ese fondo que está destinado a planes de vivienda social. Bien, y lo que ya se ha ido entregando y ya está en manos de los vecinos, ¿cómo está el nivel de cumplimiento de esos compromisos? Bueno, tenemos la grata sorpresa que lo nuevo se paga mejor que lo que estaba de antes. ¿Ah, sí? El programa de terreno tiene un altísimo nivel de cumplimiento. Estamos con algún problema en Urbaneste, que algunas unidades han sido devueltas por problema de pago. Y bueno, y con el problema casi endémico, diría yo, de Cerro Pelado y otros barrios que se busca que la gente no se atrase tratando de aplicar todos los mecanismos que las normas nos permiten, ¿no? O sea, una quita, una espera, un subsidio de acuerdo a la situación social de la familia. Durante los años 2020 y 2021, por la pandemia, suspendimos el pago de cuotas durante algunos meses para ayudar a las familias que estaban pasando una situación complicada, pasando esas cuotas para el final del periodo de pago. Pero yo diría que en general hay un mejor cumplimiento de lo que venía habiendo antes de la pandemia. Bien. Alejandro, ¿alguno de los temas de tu dirección que no te haya preguntado y sea de interés que para los oyentes? Bueno, estamos entregando 16 viviendas para el Kennedy, estas construidas por la Intendencia con fondos propios, porque mientras se hizo todo este proceso de armado del fideicomiso, proyectos, visitaciones, bueno, conseguir los fondos, se siguió trabajando, así que el 14 de noviembre a las 11 de la mañana vamos a estar entregando estas 16 viviendas a familias que tenían una situación habitacional complicada, vulnerable, ¿no? Viviendas que estaban en un estado muy precario. Bien, ¿y qué? ¿Y ustedes hicieron recuperar esas viviendas? No, esas viviendas, esas familias se realojan en el predio donde está todo el realojo, con viviendas construidas directamente por la Intendencia. Ajá. Bien, ¿y son cuántas? 16. Para el 14 ahí procedemos. 14 de noviembre, me dijiste. De 14 noviembre, de noviembre, sí. 14 uh-huh. de noviembre a las 11. Procedemos a la demolición de las viviendas que actualmente están ocupando y al realojo en la vivienda de uno. Bien, correcto. Alejandro, gracias por esta charla, muy amable. No, un gusto como siempre. Buena jornada para ti. Igualmente. La conversación era con Alejandro Lucich, el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.